sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal que el enemigo le rodea y aún adentro está. Que el enemigo le rodea y aún adentro está. Hola hermanos y bueno, y contactos del Facebook. Quiero por este medio saludarlos a todos, Dios los bendiga, de mi parte y bueno, de mi esposa que ahora también los va a saludar. Buenas tardes a todos los hermanos, gracias por ayudarnos en oración, en tenernos en cuenta y que el Señor les bendiga. Les damos gracias al Señor porque nos da fortaleza, nos fortalece todos los días nuestras vidas. Y mi esposo le va a contar cómo nos congregamos hace 2 años, que empezamos a congregarnos hace 2 años. Bueno, hace cerca de 2 años o un poquito más, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, luego de haber pasado, bueno, lo que todos conocen, los problemas de las denominaciones y haber estado mucho tiempo en soledad, siempre sentíamos deseo de buscar del Señor, siempre algunas veces cantábamos o orábamos o hablábamos, leíamos la Biblia en nuestras casas, pero bueno, nos parecía, ¿cómo decirlo?, un sacrilegio, una falta de respeto, no acostumbrado a ir a un templo, a un edificio, y bueno, y siempre sentíamos el deseo de estar con hermanos y tener comunión, ¿no es cierto? Y bueno, viendo en internet por ahí, nos dimos cuenta que otros hermanos se congregaban así. Al principio nos pareció una cosa rara, qué sé yo, una cosa que no debía ser así, va. Bueno, pero avanzando un poco más y viendo y leyendo y viendo a estos hermanos y bueno, nos dimos cuenta que en realidad esa era la forma que había que congregarse. Bueno, lo cual fue un gozo, ¿no es cierto? Y una alegría porque se nos abrieron los ojos espirituales y bueno, y comenzamos a estudiar con ahínco la Biblia, a leer y bueno, y compartir con hermanos y todo fue muy lindo, es muy lindo, va. Y bueno, y uno cuando toda la vida, les hablo de 30, 40 años, ha vivido una vida con el tema de las denominaciones y todo, ha convivido con hermanos que han sufrido y que han tenido problemas, uno tiene el deseo de compartir eso y bueno, que los hermanos se sientan libres y bueno, hay muchos que se retiraron y que han tenido problemas y bueno, entonces comencé a compartir nuestras experiencias, digamos, con conocidos, con hermanos que por ahí uno se encuentra y siempre le cuentan lo que le ha pasado, lo que han sufrido y lo que le han hecho. Entonces, bueno, mirá, ahora nosotros estamos en esto, interpretamos así que la iglesia de Cristo no se puede reunir en sus casas, que en comunión con los hermanos. Bueno, muchos, a algunos les gustaron, pero bueno, no se engancharon, por decirlo de alguna forma. Pero ¿qué pasó? Esto llegó a oídos de, digamos, de los líderes de las denominaciones, de los pastores. Y bueno, ellos cuentan con muchos medios, con mucho poder económico, a veces tienen emisoras de radio, tienen medios de comunicación, tienen reuniones. Y bueno, esto lógicamente a ellos, al uno estudiar la Biblia, el tema del diezmo, el tema de las ofrendas, el congregarse, el sacerdocio de todos los creyentes, todas esas cosas a ellos no les cae bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En una emisora comenzaron a decir ciertas cosas que ahora lo vas a escuchar, ¿no es cierto? Volver a casa, algo tan esencial, algo tan importante para toda persona que hoy por hoy está apartada del camino del Señor. No sirve con decir, en mi casa canto, en mi casa oro. Mira, el que puede hacer todas esas cosas, pero no se congrega, simplemente es un desobediente. Y el desobediente tiene una palabra muy fuerte en la Biblia. La Biblia dice que ellos son hijos de alguien que es el padre de mentira, el padre de la desobediencia, el padre de la rebeldía, alguien de maldad, y que solamente le espera un lugar que es el lago de fuego y sus seguidores, para él y sus seguidores. para todos aquellos que son desobedientes. No podemos desobedecer lo que Dios ya ha estipulado, lo que Él ya ha presentado, lo que ha estatuido para todo ser humano. Bueno, y de ahí, a partir de esto, surgió la idea de, bueno, de tener algún espacio en alguna FM o de usar los medios de comunicación, ¿va?, para propagar esto, porque si no, a nivel, digamos, en el boca a boca, si bien se puede hacer, es muy, muy lento, es muy... Aparte, por razones de trabajo o de tiempo, uno no puede andar... Si bien hay que ir de casa en casa, pero bueno, a veces es medio complicado. Entonces la radio es una buena alternativa porque uno se mete en todas las casas, en todo lugar. Bueno, y al principio quisimos contratar un espacio, bueno, pero era medio complicado porque una emisora comercial, bueno, los costos, hay que ir, a lo mejor no se condice con lo que estamos haciendo. Y bueno, poco a poco fue surgiendo la idea de instalar una FM. Y bueno, el Señor nos fue dando los medios, nos fue dando la sabiduría para manejar los equipos, comenzamos a aprender cómo se maneja todo, bueno, a pesar de que yo soy radioaficionado, y bueno, pero eso es otro tema, no es lo mismo hablar por radio como radioaficionado que hablar como locutor, digamos. Entonces, bueno, hubo que aprender muchas cosas, aparte es muy distinto el manejo de una cosa y de otra. Pero teniendo contacto con radioaficionados, inclusive que tienen venta de equipos y instalan equipos, bueno, no me fue difícil la parte técnica, digamos. Bueno, y aprender el manejo tampoco, porque ya tenía las bases ya y conozco personas que instalan antena y todo. Bueno, el tema es que pusimos la FM. Y al principio con poca potencia y luego fuimos mejorando los equipos. Bueno, la idea era que el mensaje llegara a todas personas y más que nada a la gente inconversa, ¿no es cierto? Para propagar el Evangelio, para predicar el Evangelio. Pero bueno, una cosa que noté, que empezaron a llamarnos muchos hermanos de denominación y bueno, vuelta con lo mismo, a contarnos cosas que le habían sucedido dentro de las denominaciones. Y bueno, uno trata de más o menos de aconsejarlo, pero bueno... El tema es que no queríamos mucho, digamos, meternos en esos problemas de las denominaciones. Pero bueno, al uno predicar del verdadero evangelio, de cómo se tiene que reunir la iglesia, el tema de los diezmos, que no son para la iglesia de Cristo y que se está lucrando y todas esas cosas, y incentivar a la gente que sea libre en Cristo, que efectúe en reunión en las casas, bueno... A continuación les voy a pasar un audio de que recientemente han salido al aire, para que ustedes vean cómo está la situación. Si predicamos este evangelio o no lo hacemos, entonces nosotros como cristianos estamos llevando el mensaje de Dios, el mensaje que Dios nos ha puesto, el mensaje que Dios ha puesto a la iglesia, gloria a Dios, no cualquier mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de obediencia, el mensaje, gloria a Dios, hacia el cielo, para que vos puedas llegar al cielo, que no te pierdas en el camino, ¿eh? Porque mucha gente confundida por algunas radios que no están haciendo la voluntad de Dios porque no predican la verdadera palabra de Dios, sino que la acomodan a su modo, gloria a Dios, se hace agarrar a muchos. Y nosotros no escuchamos otra radio porque no queremos, gloria a Dios, tener que salir a contender con nadie. No queremos que alguien se confunda y se pierda, por eso hablamos de esta manera, gloria a Dios, de que hay un solo Dios y la palabra de Dios no se cambia, no se tuerce. Quizás a alguno le conviene, pero la palabra de Dios es una sola. Entonces, cuando me hablan a mí, gloria a Dios, los hermanos me dicen, mire hermano, está escuchando otra radio, dice, no me importa lo que digan la radio, pero quiero decirte la verdad, gloria al nombre del Señor, es que el Señor nos dice que debemos congregarnos todos los días, que debemos buscar de Él, porque el que no le busca, seguramente no va a ir al cielo. Es necesario buscar de Dios, es necesario congregarse, no dejar de hacerlo, lo dice Pablo, llama la atención Pablo al pueblo del Señor, para que no deje de congregarse, ¿eh?, para que se congregue. Algunos se enojan con el pastor y dejan de congregarse, y le viene bien cuando escucha otra radio que le dice, gloria a Dios, que no tiene que congregarse, que no tiene que ir a un lugar porque nadie construirá casa para Dios, y es una mentira muy grande, porque el Señor dice que dejó un lugar, gloria al nombre del Señor, donde la gente se tiene que reunir, no es el templo para el Señor, el templo es tu corazón, Pero si vos tu corazón lo dejás aislado del fuego del Señor, nunca vas a tener la bendición que necesitas. Por lo tanto, necesitas ponerte a cuenta con Dios cada día en el camino del Señor, y para eso hay que ir a la casa de Dios. Allí donde el pueblo está reunido, donde la iglesia alaba al Creador, y vos sos parte de la iglesia, sos parte del cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. No podés estar en tu casa, como si sos el cuerpo de Cristo, tenés que estar donde está el cuerpo, que es la iglesia. Es el lugar físico donde se reúne el pueblo del Señor para adorar y alabar al Creador. Bueno, esto es el audio que que pude rescatar, va un tramo, porque venía ya hace rato hablando, ¿no es cierto?, de los que estamos reuniendo en las casas. Y bueno, lo que les llamo la atención a los hermanos, y bueno, aquellos que puedan colaborar con audios, contando sus vivencias. Sé que hay muchos que se reúnen en las casas, y bueno, agradezco al hermano Luis, Luis Río, al hermano Néstor Martínez, a los hermanos de Salta, que colaboraron con todo, con audios, que estamos emitiendo siempre constantemente. Bueno, pero sería interesante, porque hay muchas personas que se están reuniendo en las casas, que cuenten su vivencia, que cuenten su lo que les está pasando, lo que están viviendo, y bueno, y les ofrezco esa posibilidad, y a la vez sería interesante porque que la gente conozca un poquito más de cómo nos estamos reuniendo, y que no somos solo nosotros, sino que es un movimiento que Dios está haciendo a través de todo el mundo, ¿no? Porque en todo el mundo se están saliendo de las denominaciones, o se están reuniendo en sus casas, ¿no es cierto? Nuevos creyentes, que lo cual es una buena noticia, ¿no es cierto? Bueno, esto sería todo. Me despido de ustedes y les animo a aquellos que, bueno, que por ahí no se animan, o les parece raro, o desconocen lo que es la iglesia de Cristo, las reuniones en las casas, y bueno, tener una vida en santidad y en comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, que sean libres en Cristo. Y bueno, aquellos que quieran colaborar, pónganse en contacto conmigo, bueno, a través del Facebook o del correo electrónico, y veremos los medios para compartir archivos. Bueno, les agradezco a todos, gracias a Dios, Dios los bendiga a todos, y bueno, pero agradezco a Dios por haberme dado el medio de la radio, y bueno, y a todos los hermanos que colaboran. Dios los bendiga a todos, y bueno, sean libres en Cristo. ...94.7... FM Atalaya, manteniendo viva la llama de la iglesia primitiva. ¶¶